¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! El chapulín colorado. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón. Buenas tardes, estamos nuevamente reunidos aquí en la Chiquitolina Social con mis compañeros Cristian, Gonzalo, Cristian y Rodrigo, quien les habla. Hoy hablaremos de un tema que es el cambio de gabinete. ¿Qué puede traer? ¿Qué consecuencias? Y todo eso. Acá con el sonido está Matías. Hola, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida al nuevo integrante de la Chiquitolina Social, el señor Cristian San Martín, que se integra hoy día con nosotros. Así que para él, un aplauso cerrado. Aplauso cerrado, un solo aplauso. Excelente. Bien, entonces contamos hoy día con la visita y próximamente permanencia de Cristian aquí en la radio. Como siempre lo vamos a pasar muy bien y ya dejo a Rodrigo para que continúe con el asunto del primer tema de hoy. El cambio de gabinete se supone que debe reflejar ciertos cambios altiros en la economía, en el sistema, en la visualización de la gente con respecto al gobierno. ¿Qué opinas tú de todo esto, compañeros? Bueno, yo creo que, bueno, como yo fui como uno de los inspiradores del tema, que el cambio, lamentablemente, de lo que se venían haciendo las reformas, ya hasta allí no más vamos a llegar. No van a haber muchos cambios, sino que se va a privilegiar el crecimiento, como decía antes, conversamos con Rodrigo. Y la reforma laboral no va a ser una reformita, o va a ser una reforma con tantas indicaciones que se va a perder el sentido inicial de la reforma. El sentido inicial de la reforma, que no va a ser por ramas, como decían. Y bueno, el cambio de gabinete también fue un cuoteo. Y hubo un cuoteo y le dieron a la DC más cargos políticos. Y creo que le dieron a los comunistas les dieron un ministerio más, como para equilibrar la balanza, como para que se viera como que hay más equilibrio. Pero en el fondo, los que van a tomar la manija ahora van a ser el establishment, como dicen. Que son los viejos tercios de la política, como el Burgos, ya un viejo zorro ya de años, ya, que como Saldívar. Y eso no creo que ahora, los Frey. Lamentablemente no van a haber grandes cambios de aquí en adelante, y van a privilegiar darle señales a los empresarios para que vuelvan a invertir y siga todo igual. Eso es mi opinión. Cristian, para mí los cambios de gabinete, cuando uno forma un grupo de personas para trabajar en un proyecto, tanto el país o que sea el trabajo, la actividad debe funcionar. Pues si se ve que la cosa no funciona, se hace otro cambio de gabinete donde la cosa esté manejándose mejor en la actividad de las personas que lo trabajan. ¿Pero usted cree que todos estos cambios que han ocurrido se deben principalmente a que las cosas no funcionaron, o también hay presiones de por medio? No, yo creo que no funcionando, sino que nos faltó más apoyo. Más apoyo. Más apoyo. De la gente que se interiorizara más los cambios también. Claro, porque la gente de presionar a las personas, no nos podemos presionar porque ellos están haciendo un favor a nosotros en hacer el trabajo que a ellos les encargaron. O sea, yo creo que están haciendo un trabajo, no sé si no están haciendo un favor en ellos. Es un trabajo que ellos lo mandan a hacer. Y lo que también afectó fue todo la cuestión de las boletas, también afectó harto la imagen. Entonces por eso que quieren como limpiar toda esa parte corrupta que hay en el gobierno y la oposición, porque es transversal. Había hacer como una limpieza, dar otra imagen. Y tuvieron que sacar a Peña Aguilillo, que era el hombre clave de Bachelet desde antes que asumiera, porque ahí le preparó la cancha. No fue capaz de asumir la responsabilidad cuando fue el problema de las boletas, se corrió siempre y no fue claro nunca. Y hasta el día de hoy se puso nervioso. Se puso hasta nervioso. Sí, porque una persona joven también. Y también se metió en el problema del hijo de la Bachelet, que no le correspondía a él. Dijo un asunto de entre privados. Como que lo minimizaron. Claro, los parientes también. El problema de Cabal se metió él en un problema que no le correspondía. Y la Evelyn. Pagó el noviciado porque muy joven el Peñalí. Sí, pues tiene que ser una persona con más experiencia. O salió a cubrir simplemente a la presidenta, a blindarla. Sí, también eso. Es que pero fue, le hizo fue un flaco favor. Sí, pero fue ¿cómo se dice? Fue leal. Fue leal. Hasta los fue leal hasta el último momento, sí. Fue leal. Por eso que se metió a ayudarlo con el hijo. Y le y metió las partes. Ahí ya. Eso lo terminó por sepultarlo. Oiga, Dani, ¿usted qué opinión tiene al respecto? ¿De lo que estamos hablando? ¿No le gusta la política? Bueno, ¿qué voy a decir usted, Nicho? No, yo iba a decir también lo que pasó también, que la Evelyn Matthei también tenía mucho apoyo, de tanto del mismo expresidente Piñera. Por eso que la Evelyn Matthei se estaba asando para arriba que quería ser ella la presidenta. ¿Y qué presidente iba a ser si no tenía ninguna preparación? Claro, sí, en eso estamos de acuerdo. Evelyn, falta, ahí se ve de nuevo lo que hablábamos, la falta de experiencia. Evelyn, ¿a la vez? Endora. Era amigo de Piraña, por eso. No. Endora. Endora. De la hechizada. Cacho que le llaman de Independencia. Una arpía. Lo conozco. Bueno, puedo entender entonces que a nadie le gusta de aquí, no. Nadie le gusta la derecha, vos, ¿sí? Bueno, a mí no. No me gusta, pero si hacen bien la pega, no debería haber problema. Que sean correctos. No. Partamos de la idea de que Piñera, en salud mental, que es lo que nos acude a nosotros, que es lo que nos podría tocar a nosotros, se supone que la OCDE recomienda un 5% para los tratamientos de salud mental. Nosotros teníamos 3,3 en Chile y Piñera lo bajó 1,5, 2,8 o a 2, no creo, no sé bien los datos. Entonces ya partió mal. Es decir, nosotros ninguno aquí podría estar de acuerdo con Sebastián Piñera por mucho que nos favoreciera. Una de las promesas de campaña también dijo: mejoraré las pensiones. No las mejoró en nada. No, y quitó varios bonos también. Quitó claro. Varios bonos que eran importantes. Y quitó pensiones del también. Del hijo vivo, de cuánto hijo de la mujer, Crowley. Tanto plata por cada hijo vivo. Y quitó pensiones a la gente porque ni siquiera con algún motivo. Y el 7% ese de los jubilados no era tan importante porque esa gente tenía buena jubilación. No eran viejos pobres así. Entonces no fue eso que siempre dicen, que el 7% los a mí me dejó el 7%. No fue tan. Bueno, finalmente usted lo borraron. Cristian, sí. Usted pensará que bueno, cuando antes existía la concertación, ¿cierto? Después se armó esta nueva mayoría, ¿verdad? Y hoy en día, con estos cambios, ¿usted cree que de alguna forma esta nueva coalición se vaya a romper, se vaya va a variar nuevamente a la concertación otra vez? Es que en general la política está muy desprestigiada, porque no hay confianza en general la alianza tampoco, o sea, están los dos bandos, nadie cree en los políticos. Entonces la gente cree que llega uno, llega otro. Como que va a ser lo mismo, o sea, como que camuflan las cuestiones. Es que los dos están embarrados, los dos lados están embarrados en el lodo. Que con Soquimich se embarraron todos, están todos metidos. Banco Penta por un lado y los de Soquimich por el otro, están todos embarrados. Incluso también de derecha. Nadie tiene las manos limpias como para poder decir, no, yo no lo hice, están todos embarrados. Y van a seguir saliendo casos. Y siguen saliendo, porque ahora salió hace poco, ¿cuál fue el último? ¿Quién fue el último? Peñalillo con el viaje a New York fue no, hoy día. No, pero salió otra cosa de otro que metido. Lo que pasa es que todas estas cosas, yo no sé si fue un contralor que dijo que estas cosas estaban pasando ahora. Y la verdad es que esto ha pasado todo el tiempo, esta cuestión. Desde que fue Gate. Hace muchos años. Sí, pero el financiamiento de la política empezó cuando se hizo con Lagos, se metieron las empresas Claro, los reportes reservados. Pero siempre se han hecho chanchullos con respecto al tema de la política y esta cuestión no es una cuestión de ahora. Que se sepa ahora no es una gran novedad. Viene desde la época, dicen que viene desde la del 2000, de la elección de. ¿Pato Elwin? De Lavín contra Lago. De ahí empieza el problema de las boletas. Porque lo reconoció la secretaria de Lavín, dijo que ella firmaba unas boletas para la campaña de Lavín. Que es cacha del año 99. Claro. Y yo creo que incluso viene de un plan que siempre se han arreglado. Ahora sigue siendo un tema debatible, así como que todos en realidad tenemos la misma sensación de que da lo mismo quien esté en el gobierno, algunos tendrán una preferencia. Gonzalo, ¿algo más que decir? Sí, es que me acordé de Soki, estaba hablando de Soki Mitch, y está metido, Piñera está metido ahora con haciendo triangulaciones, le pagaron con claro, plata de... Chilevisión, algo con Chilevisión. A través de Bancar la pasó a Soki Mitch, y a través de Calichera, no sé cuál fue, le pagaron ahí de Aguirre, y ahora el de Aguirre lo echaron del canal. Claro, no, si todo se arreglan ahí, se van arreglando. Sí. Pero bueno, en ilegal. El fondo, como decía, la sensación siempre va a ser la que nos comentaba Cristian, de que finalmente da lo mismo el que llegue, así como decía... Nada. Están todos metidos en el barro. O sea, o el gobierno de ahora está tratando haciendo un cambio, pero al final son muy pequeños. Muy... Bueno, los cambios no se dan de un día para otro, así que habrá que esperar a ver qué pasa. A largo plazo. ¿Qué pasará? Todavía quedan la reforma tributaria. Quedan dos años de gobierno, sí. ¿Verdad? Poquito menos, a lo mejor. La presidenta dio la cuenta, siempre van a haber los que están en contra. Los discapacitados nuevamente van a hablar. Y nada, pues siempre vamos a encontrar que algo falta. Ahora, yo creo que eso va a pasar todo el tiempo. Es un tema para debatir, así que Rodrigo ya nos presenta la canción del primer tema. Ahora los dejamos con Señor Cobranza de la Bersuit Vergara. Sin censura. Sin censura. La cocina, luego el comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de papá, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. We'll be right back. hemos vuelto después de este tema y ahora vamos a tocar otro tema. Vamos a hablar sobre la Copa América, que estamos ya a pocos días de que comience. Dos semanitas. Vaya, vaya. Así es. La Copa América ya falta ya. ¿Cuánto queda ya? Como una semana ya. 16 días, 15 días. 15 días. Vamos a ver cómo llega. Cómo llega Chile. Ahora que ya empezaron sin ningún lesionado. Empezaron los trabajos ya en el Monasterio Celeste ya. Tremendo, tremendo. Complejo. Complejo el de Rancagua, está ahí en Requino. Sí. Muy bueno. Era de monasterio. Era de. Monasterio. De belga. De sacerdotes belgas era. Pues, tremendo el complejo deportivo. Así que. No, y, así todo, como, y está bien alejado de los periodistas. Sí, y sí. Pero, camino de tierra. Pero solamente Chile lo va a poder ocupar poco bastante. Tiempo, porque luego viene Venezuela, se está comprometido ya para que lo ocupe Venezuela. Ese complejo. Así que ahí estamos medio. ¿Y dónde se van después? Ahora, la pregunta para Cristian es: Cristian, todos los chilenos, ¿olvidaremos o no olvidaremos el palo de Pinilla? Tenemos que olvidarlo. Tenemos que olvidarlo. Tenemos que olvidarlo. Es cosa de los jugadores que ahí ganemos la copa y ya el palo va de una a vez por todas hay que ganarla. Si lo han ganado los bolivianos, los peruanos. Falta Chile, Ecuador y Venezuela. Son los únicos tres. Chile, Ecuador también. Ah, no sabía, pensé que era Chile y Venezuela. No, Ecuador tampoco lo ganamos. Igual y que el penal de Caselli también. Pero ya se olvidó. Pero hay una propaganda muy buena. ¿Y el penal de Colina? ¿Y el penal de Colina? ¿Cuál penal de Colina? Penal de Colina. Una consulta a mis contertulios. Alguien que esté informado, las fechas que Canal transmite. ¿Usted me está hablando acerca a TVN y Canal 13 transmite la Copa América? El 11 es el primer partido. No, le gusta el fútbol tampoco. Dana tampoco le gusta el fútbol. Así. ¿Y qué piensa de, pero qué pensáis de la Copa América y todo que saca aquí en Chile? Nada. Bueno, les comento. ¿Ustedes saben cuándo es el primer partido? No, el 11. Estoy viendo aquí los enviados especiales. Camilo de la Fuente nos acaba de enviar la información. Ahí nuestro enviado especial en el complejo. Nos dice que el 12 de junio del 2015 a las 20:30 horas a las 20:30 horas juega el grupo A, donde en el Estadio Nacional Julio Martínez con papera juega Chile con Ecuador. Así que vamos a seguir mirando después los próximos partidos son por semana. Ahora no sé si ustedes saben. Y han visto Chile abre el torneo con Ecuador. Claro, con Ecuador. También, pero local, a la misma hora, en el Sausalito de Viña del Mar, jugará México con Bolivia. Sí, güey. Podríamos subir México juega con el equipo B. La información viene con la el equipo web, titular. En el calendario. Sí. No sé por qué invitan a México si viene con el equipo B. Porque tiene su propia copa. Para que nos visiten nuestros auditores. Podría haber invitado a Panamá. Sí, vamos a ver si podemos desplegar un poco el fixture de la el calendario con todos los partidos. ¿Cuál es el equipo de la CONCACAF aparte de México? Que está invitado. ¿Jamaica? Estados Unidos parece. No sé si a ver. ¿Estados Unidos? Yo no sé si Estados Unidos. Mire, en el grupo. Vamos a dar los grupos, ¿cierto? Amablemente, en compañía del Banco Santander, Camilo de la Fuente nos ha enviado la información. Nuestro enviado especial tiene en el grupo A, nos cuenta que está Chile, México, Ecuador y Bolivia. Pasable. En el grupo es un grupo absolutamente abordable. Va a salir primero. Ecuador está afuera, los mexicanos ahí nomás, pero ojo con los mexicanos que igual juegan algo. Sí. Juegan. Los la Liga Mexicana tampoco en equipo B, pero juegan. Pero los bolivianos ahí nomás. En el grupo B está Argentina, Uruguay, Paraguay y Jamaica. Pero ojo, Chile empató un partido y jugó más. Sí, con Bolivia. Pero estábamos cansados. Yo creo que estar cansado. El grupo C lo componen Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Este es un buen grupo. Sí. Buen grupo. Ahora, eso quiere decir que si todas las cosas se dan como se tienen que dar, Chile se podría topar recién con Brasil. Y aquí un aplauso, por favor, por primera vez no nos toca en segunda ronda con Brasil. Uf. Estaríamos jugando casi en... No, pero no sea pesimista. No van a ganar, grande. No van a ganar. ¿Quién? No van a ganar. Nos estaría tocando incluso después de segunda fase, o sea que estaríamos en... Pero en segunda fase, ¿con quién podría ser? En la fase de grupo... Sí, primero puede ser Argentina también. Claro, el clasificado jugaría en del A. Claro, clasificado aún jugaría A1, B2, B3 y ahí está el lo dictado. Entonces eso quiere decir que nos podría tocar recién como en segunda ronda. De hecho, la final, el que sale primero del grupo 1, que todos esperamos que sea Chile, ¿verdad? Podría jugar recién, claro, como casi en semifinales con Brasil. Así que sería un gustito dejarlo. Yo creo que hay que darle más miedo a Argentina que a Brasil. Claro, sí. Aquí en Chile, Brasil juega menos de lo que juega por el frío. Los argentinos juegan más acá en Chile. Sí. Y la estadística lo dice. Por el estilo de juego también. Ojo con los uruguayos. No, los uruguayos, compadre, hay que esperar hasta que saca, hasta el minuto 155. Claro, no, porque no pueden ganar en el último hasta, segundo del partido. Hasta el utilero tenía mano. O atajan una mano como lo hizo Luisito Sara, que en el mundial atajó con la mano una pelota de los africanos. Y se fue, pulsó y después vino el lanzamiento penal y ganaron por penal. No, sí, impresionante, pero tienen más. Yo creo que a todo esto que Luchito Suárez no es mordedor porque sea un jugador violento, sino pero que no yo va, creo que yo creo que tiene sea. No viene. Pero yo creo que tiene los dientes muy grandes. Yo lo, sí, lo noto que se le salen de la sí, tiene los dientes muy grandes, sí. Ese es el problema. ¿Dice usted? Sí. Yo tiene como un problema nervioso, es como sí, ansioso, pues. Es muy ansioso. En la liga siempre es por la liga pasa mucho. Lo mismo. Es como Rambo, sí. Juega solo contra el mundo en Luchito Suárez. ¿Sí o no? Y dicen, caballo, loco, pero no le digan Luisito, ¿sí? Porque ya harto, pero tuvo harto peludito que está, Luis Suárez no más. Sí. Tuvo problemas con Ebra, con... Y es racista, y es racista. Sí, con Ebra, el de la Juve. Okay, así que se va a encontrar con Ebra, se va a encontrar con Chiellini en la final de la Champions. Ahí se va a encontrar sí. Con... Ah. Bueno, pero volviendo al tema de la Copa América, yo creo que Chile tiene un grupo abordable. Estoy hablando con el Chapacase. Gordito, Chile tiene un grupo abordable. No, yo creo que podemos hacer un buen papel y ojalá que nos hagamos un papelón en realidad. Pero tenemos jugadores. Vi una entrevista de Gary Medel donde él decía que Alexis Sánchez estaba a ser el Messi de Argentina, ¿verdad? Ahora no me gustaría compararlo con él, como él mismo dice, él es un jugadorazo. Yo creo que viene haciendo una muy buena temporada en el Arsenal, sí. Convirtió muchos goles, fue el segundo goleador de la Premier, tercero segundo goleador de la Premier, y eso habla muy bien de la capacidad goleadora que a tanto se le recriminaba. Y clasificaron para las próximas Champions. Claro. Me gustaría que aquí viéramos quién es acierta, quién sabe de fútbol y cada uno dijera quién va a salir campeón y después analizamos el audio y vemos idea. Quién sabe y quién no sabe. ¿Qué sabe el fútbol que usted? ¿Qué es lo que uno cree o qué es lo que uno quiere? No, lo que uno cree, porque es decir, el que va a ganar puede elegir uno cualquiera, pero el que uno cree que si va a ganar el campeón. Si uno cree es muy difícil decir ya, Chile. Yo primero, yo... Entonces, por eso, ¿vos? No podéis decir Chile. Bueno, quien diga que empieza. ¿Quién sale campeón? ¿Quién crees tú que sale campeón? Parto yo. El que juegue mejor, ¿no? Daniel Sánchez, ¿dónde llegó? El que mete Sánchez. Más goles. El que mete más goles. Yo creo que Argentina. El que haga bien las cosas. No, porque dice que Argentina sale campeón. Sí. ¿Y tú? Cristian. Yo Argentina-Brasil. Uno, por favor, uno. ¿Y tú? Brasil. Uno, Cristian, elige. Yo voy a quedarme al final. Argentina también. ¿A dejar por final? Voy a quedarme al final. No, al final yo creo que Alemania. Yo creo que es el campeón Uruguay o Chile. Uno, pues elige uno, pues. No puede ir a dos bandas. Pues. Es que Uruguay ha ganado tantas veces en la Copa América que ya no, sobrepasa la estadística. Y tienen esos gallos juegan la Copa América como que fuera la Copa más importante del mundo. Mm. Yo creo que Uruguay. Uruguay eso. ¿Mía Cari? Yo creo que por ser chileno preferiría Chile. Ah, pero... y una cosita que tiene que ser. Entre eso estoy viendo que podría ser también Argentina, porque es un movimiento de juego que tiene. intervenir. Y una cosa, son pocos los países anfitriones que han ganado la Copa América, que la han organizado y la han ganado. Son como 5 o 6. Ni siquiera Argentina lo han ganado otros países. La Argentina lo ganó Uruguay. Yo, honestamente, chiquillos, creo que las estadísticas están para romperse. Sí. Y creo que este año Chile va a romper con esa estadística. Yo confío mucho. Hay que agrandar el arco. A ver, espérense, ustedes aquí están hablando y yo los dejo hablar en realidad. Y está bien, todos podrán tener su punto de vista. Es mi segundo candidato. Yo creo que yo me quedo con lo nacional, soy nacionalista y pienso que Chile debería hacer un muy buen papel. Creo que los chiquillos están con toda la confianza. Yo ayer me comuniqué con Arturo. No, un primo que se llama Arturo, que siempre ha pensado bien en el fútbol. Y nada, pues yo creo que ahí nos llegaron noticias. Tengo una amiga que también es muy amiga de Alexis Sánchez, ¿verdad? De Junior Fernández, que lo sacaron ya. Junior Fernández, me lo tiraron para abajo a la selección. Pero ha visto el ambiente y yo también creo que Chile va a estar a un buen nivel. Además, yo sigo esperando que el Mago Valdía esté en óptimas condiciones, porque es un jugadorazo. Sí, es un jugadorazo. Pero tiene, tiene un pase que no todos lo tienen, es un pase cualquiera. Pero está para un tiempo, que, eso es el problema. Por eso, pero esperemos que llegue bien físicamente. El profe Decio está acostumbrado a arreglar a la gente, ya lo vimos ya en la Universidad de Chile trabajando, ¿verdad? Como preparador bien físico. Matías Fernández. Y yo creo que claro, el Mati también viene de una muy buena temporada en las Fiores. Por fin. Pizarro ya limó asperezas, también viene para ser alternativa. Y hay muchos jugadores que están en muy bien nivel, así que vamos Chile que ganamos. Vamos Chile que ganamos. Yo estoy. ¡Vamos Chile mierda! ¡Vamos! Eso es. Aquí los que piensan que Argentina, Brasil, ya. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Yo quiero que sea Chile. Pero que creo es muy difícil. Usted tiene que abogar nomás por Chile. Vamos Chilito nomás que tenemos buenas. Mire, hoy día el Rey Arturo ya no pasó toda la lesión que tenía que pasar. Va a ser probablemente, ojalá que sea campeón de la Champions, ¿verdad? Oye, ¿cuándo el partido se el 6? Y no vienen con todo el arquero Claudio Bravo, ganó el premio Zamora. O sea, yo creo que el arco está bien cuidado. Gary Medel, estrella siempre, es un monstruo Gary Medel. Atrás. Sí, le he visto la cara. Todas las líneas tenemos bien cubiertas. Sí, Maradona diría lo mismo con respecto a Así que, vamos. De una sola línea. Aplauso para Chile y vamos con Chile. Lo único que quiero más que Santi cumpla la promesa que hizo. ¡Chile! Listo. Bien, entonces Rodrigo ya nos presenta la canción segunda, un grupo chileno, por favor. Los Miserables con Sueños de mi niñez. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno. Faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. convertirle alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. Convirtió sueños de niñez y changas del barrio, cara sucia, sudor y barro, juegos de niñez, recuerdos del barrio. Hemos vuelto, ahora vamos a hablar de otro tema totalmente contrario al fútbol. Vamos a hablar de la crisis de la televisión chilena. Vamos a empezar hablando con Gonzalo. Bueno, primero la crisis de la televisión se debe a varios factores. Hay que tomar en cuenta primero la internet. Ya la gente ve mucho ve por internet, Netflix, paga poco y ve todo lo que quiere. Y también está, aparte de internet, está el cable, que también tiene otra alternativa. Pero ya en lo nacional, así propiamente tal, en los canales nacionales, la gente igual está dejando de ver televisión porque los programas son muy malos y repetidos. Las teleseries tienen las mismas, que son como el enganche que tienen los programas. Sí. Y ahí se maneja todo alrededor, la farándula, se agarra el noticiario, se agarran todo. Están mal. Y por ejemplo en Canal 7 hace poco leí, o sea, escuché que las ratings de las teleseries sacó 33 puntos la teleserie del Mega, la nueva teleserie del Mega, una teleserie nacional que papá la de Diga. Esa, 33 puntos. Sí, ayer. Y Canal 7 con las matracas sacó 7 puntos. Y el 13 lo que estaba dando esa hora sacó 5 puntos y Megavisión 8 puntos. O sea, sumáis todos los ratings de todos los canales y no le llegan a Megavisión. Y yo creo que ahora también en noticias Megavisión también le gana a Chilevisión. Es que Mega gana todo, gana las noticias. Agarra la teleserie y incluso gana el matinal porque la gente prende el televisor al otro día y está en el Mega. Y ve el matinal del Mega. Cuando dan Amor a Prueba, la dan a qué hora, a la 1 de la mañana y le iba bien. ¿Y la gente veía reality? ¿Sí lo veía? ¿Usted claro, veía? No tenía 35 puntos de rating, pero tenía rating. Tan tarde. ¿Y ¿Sí? a qué crees que es el fracaso que tiene Televisión Nacional? Así lo conocen todo. El fracaso se llama. Tiene nombre y apellido, compadre. Felipe Camilo. No, Felipito. Que en paz descanse. Camilo Agua. No, tiene la contratación del equipo que tiene Viñuela. Es el director, el cambio de director ejecutivo que se llama Eduardo Fido Cabezas. Ese compadre, pa' fuera. El director, el productor ejecutivo, pa' la casa. ¡Fuera! Pa' la casa. Hablando de programas que se hacen. Ese compadre trajo el desastre a... Podríamos hacer, a partir de eso, como yo lo noto, como usted habla... Podríamos hacer un espacio en donde todos nos quejemos de alguien. La teleserie esta nueva, que está Matriarca, que sacó 7 puntos, es la segunda teleserie más cara en la historia de las teleseries en televisión después de Llorana. Y marca 7 puntos, para afuera el director ejecutivo, al tiro, al toque. Están perdiendo plata por la manca. Ahora el final de Pituca, ni un brillo, ¿eh? Todos saben que desde el primer capítulo se van a casar desde el primer capítulo. No tuvo nada nuevo. La gente quiere, parece, volver a lo simple, no quiere cosas muy complejas, no quiere pensar mucho. Pero como creo, Román, Van Magul, y yo creo que por eso mismo que Magul. Por eso mismo. Toda culpa de Van Magul, la que pasó en el 3. Yo creo que a eso se debe también la historia. Las tres series turcas son sencillas. Son sencillas. El romántico, el malo, el bueno, bien marcado. Sí. Que son lee. Y entonces era como cuando fue el fenómeno de la brasileña, esa de me quiero ir para mi casa. La Yuma. No, Yuma. Yuma. La que esa se Melchion. Llamaba Yuma, voy a morir don sello. Clonda. Esa se llamaba, esta sí, que la daban en la noche como a la déjenme hablar. Orden. La esa teleserie brasileña se llamaba Pantanal. Y esa que esa la daban en la noche también fue como a las 12 de la noche la daban. Chica Selva era. Casado con hijo también. ¿Qué pasó con también se fue casado con hijo. Están viejas. ¿Qué opina Cristian de la televisión? No, yo no veo mucha televisión por el motivo. ¿Qué culpa tiene Cristian Bull? Tampoco veo mucho, pero por lo menos sé que interés. Porque yo he visto que ve mucho Fan Magul. El Sultán. El Sultán también es. Y ahora salió la otra que es la del Capitán del Barco, esa también la. Pero esa es la rueda que estamos hablando de enero. Sí, pues por eso digo, esa yo creo que va a ganar el Renty y todas las cosas. Y está ganando. Pero bueno, finalmente. En cara también. Finalmente, lo que estábamos hablando en el comienzo, no tanto de las teleseries, era que habíamos perdido. Que habíamos perdido un poco. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que no den anime en ningún canal. Cuando dibujo animado, nada. No llega ningún anime nuevo a Chile. Pero tampoco hay programas juveniles. Tampoco. Desaparece, estamos llenos de farándula. Sí, pero era puro mostrar. Pero farándula se ha caído, ya se ha bajado mucho. Sí, pero siguen habiendo programas. Pero... Ah, y también hay una cosa que es lamentable, lo que está pasando en la red. Lo que pasó en la red. Echaron a Felipe Vidal, 20 años trabajando en el canal, rostro del canal, que mantuvo ese canal porque el tipo es bueno en lo que hace, trabaja y es. Y justo en un momento álgido de noticias importantes, políticas sobre todo. Y sacan todo, echaron de 65 que tenía la plana de periodista, echaron a 40. Desarmaron todo el. Por segunda vez consecutiva, ya lo hacen, segunda vez, echaron a todos los de periodismo, los periodistas, mujeres, hombres, y ya no hay programas periodísticos como Mentiras Verdaderas. ¿Cómo no? ¿No está Mentiras Verdaderas? No, el anterior, el que no está es Vigilante. El Vigilante, no está Vigilante. Ese programa, sacaron los noticiarios de la mañana y el de la tarde, y dan ahora puro, están dando puras teleseries, creo, en esos horarios, ya no. Yo sigo reclamando que no dan anime. Sí, pues bonito. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué es anime? Anime son los monos japoneses. Anime no. Anime, los monos japoneses. Animina. Animina que el anime. Son bonitos, baby. Traer monos para el mono. Para el anime, baby, bonito, me dice. Bueno, de lo que sí estamos de acuerdo, es que la televisión. Está mala. Chilena, en realidad. Puro negocio. La que nosotros tenemos está bien de capa caída, ¿verdad? Antiguamente la gente disfrutaba más con la televisión, claro. Hoy en día hay programas que no tienen mucho contenido, en realidad falta programas de cultura general. Tampoco dan fútbol. Incluso en las noticias, bueno, esto tiene, el fútbol también tiene que ver con las concesiones, que ganan una concesión en unos partidos, entonces por eso es que lo transmiten y tienen más programas. En el fondo, uno de los problemas más grandes que tenemos es que no hay contenido. Cuando usted ve las noticias, siempre hay solo hablan siempre de un canal público que no da cultura. Claro, tiene que ver con el morbo. Usted fíjese en la noticia. Uno acuchilló al otro. Siempre parte con los días policiales. Es Chilevisión. Es experto. Chile tragedia. Es todo el tiempo igual. Y en realidad casi todos siempre tienen que hablar de cosas que tienen que ver con el morbo porque saben que eso habla. Pero jamás hablan tanto de educación. Cuando hablan de educación, hablan siempre cuando están las marchas, las protestas. De los estudiantes. Esa es la única forma que hay. De lucro o no lucro, pero nada de tampoco, calidad. Pues. Nunca hablan de calidad. De no hablan de salud, no hay programas de verdad. Hace poco creo que ahora apareció un programa que se llama Que Comes. Pero hay no lo veo nada. Pero hay una hora, ahora obligación por el CNTV, creo que tiene que haber un día a la semana cultura. Pero eso nadie lo cumple, claro, creo. Claro, pero ahora Prime, tiene que ser horario Prime. Pero creo. Eso no estaba antes, pues solo había programas en Miserable. Rodrigo algo no había menos con un aporte. Sí, lo dije, que ni siquiera transmitían fútbol por la tele, que siempre la televisión abierta. Que siempre había Disolt Fútbol. Claro. Luego que se contratan. Sí, pero no costaría nada transmitir un, dar un partido, no sé, po. Antes TV era los partidos. Por lo menos para dar los de la Copa América. O por último, fútbol inglés, daban antes, fútbol argentino, pero no dan nada ahora, nada. Si no los quedan, lo dan diferido. O de otros deportes también podría. Deporte no pescan nada, y el tenis, nada, el tenis que está saliendo no, recién lo surgiendo, no los cabros, la Copa Davis. Ahora no se dio con la Copa Davis, no sé. Claro. Es que tiene el 7 el monopolio de los goles, po. Claro. Pero antes lo tuvo el 13. El 13, Nega. Claro, se lo van cambiando ahí según quién. Ahora, en el fondo, seguimos todos molestos con el tema de la televisión, así que como estamos finalizando este tema. Vamos a mostrar la canción de un grupo chileno. Son 12 tribus y su canción se llama Apágala. Estamos protestando en contra de la tele. Apágala entonces, 12 tribus. Apaga la luz. Hacen verdaderos de carabineros. Que realmente importan, te las cantamos hoy, oh, yeah. Te las cantamos hoy, yeah. Te las cantamos hoy. La tierra está llorando, y si sube o baja el dólar le da igual. Es que hay algo que estamos olvidando, es que madre tierra ayuda y nada más. Le están poniendo precio y muy pocos quedan ya sin explotar. Y mientras tanto nos distraen con su circo de farándula y quien vende más en Navidad y de discursos y promesas nada más. Apágala. Hemos vuelto y queremos dejarlos. Espero que les haya gustado el programa y vamos a despedirnos y los vamos a dejar la invitación para que nos escuchen la próxima semana. Se despide Rodrigo, Cristian, Gonzalo, Cristian, Dania. Y nuestro sonidista. No, Matías, no vino el rey de Guabancó, del cha cha cha. El mambo. Y del mambo, que es Patricio. Está pagado. Sí, parece que se pagó. Está pedido, yo creo. Nuestro informante. Está pegado. Está pegado. Nuestro informante especial, Rodrigo Pavlovich, nos señala que se estaría comiendo, estaría comiéndose un completo en el Kikri. El segundo. El quinto completo en el Kikri. No, me dicen que ahora es el sexto. Sí, Rodrigo Pavlovich nos informa entonces desde el lugar de los hechos. Así que nada, le mandamos un saludo a Fabián, tampoco pudo venir, sí, le mandamos un cariño. Gran valor. Mauricio. Mauricio Alvarado también, no ambos digo. Están sin dinero, así que ya esperamos que se reintegre próximamente. Le damos, y Marco. Marco tampoco vino, también anda un poquito abajo. Gran valor. Está, le mandamos otro aplauso cerrado a Cristian, gracias por su incorporación. Perfecto. Y esperamos que nos sigan escuchando, pásenlo bien, vamos a tratar de seguir subiendo más cosas rápido, no hemos podido, la verdad, yo no he podido, pero vamos de a poco. Y lo otro es que tenemos que mandarle un saludo especial a nuestro corresponsal que nos informó acerca del fixture de la Copa América, ya recibiremos un llamado telefónico cuando tengamos un partido oficial, el señor Camilo de la Fuente, por el cual también pedimos un aplauso. Perfecto. Adiós, Camilo, pasémoslo súper bien. Chao, chao. Que digan, ahora le dicen fixture al fixture. Y te mandó el fixture a ti y a mí no me mandó.